Latinos número uno. Tengo que agradecerles muchísimo a todos ustedes en todo el estado de Sonora que entran a www.mardavila.com y que cada día me escriben un correo electrónico, que me dicen que les gusta ya sea este programa, el Top 20, el Top 20 de Nogales o el Top 20 o el show de Omar Dávila al mediodía en Hermosillo, Sonora, etcétera, etcétera. Gracias, gracias de verdad por todos los correos electrónicos. No se los contesto inmediatamente, no quiere decir que no los haya leído. Lo que sí es que llegan muchísimos mails diariamente y tengo muy poca oportunidad de leerlos al aire todos. De hecho, pues ando medio atrasado con eso, pero los vamos a leer. Vamos a seguir con la lista, ¿no? Vamos al lugar número 16 de esta semana. Número 16. Cumbia All Stars. Parece que va a llover. Omardavila.com. Omardavila.com. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón. No habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti. No hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad.

mes en mes. El cielo te roba el milagro, el tiempo te hace un calendario de una vez, de vez en mes. De vez en mes tú me propones huelga de hambre, yo algo de imaginación. Ensaya para cuna, tu humor depende de la luna, yo te quiero un poco más. De vez en mes a ti te da por tomar siestas, a tus hormonas por las fiestas, y el culpable siempre yo. Que la quedas de vez en vez. Ricardo Arjona bajando esta semana en la lista de éxitos con De vez en mes. De vez en mes. Y escuchamos cómo estreno esta semana a J-Lo ahí con la canción nueva, ¿Qué hiciste? De verdad, se les hace muy buena. A mí no se me hace, se me hace como la Tesorito, pero gringa. La J-Lo, ¿no? Es la versión americana latina de la Tesorito, de la Laura León se va, ¿verdad? Escucha tú.